Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Este mensaje pretende llegar a cada compañero Frente Amplista, a cada compatriota oriental, a todos los hermanos argentinos que nos sienten sábado a sábado por Radio Cooperativa. Y hasta quizás hoy nos están escuchando por primera vez. Sí, cada uno de ustedes se tiene que ocupar de dar un mensaje a todos los compatriotas orientales que conozcan. El domingo 10 de mayo participaremos en dos elecciones donde serán elegidos los intendentes de 19 departamentos y los alcaldes de 112 municipios del país. Y nos estamos organizando de este lado del río para concurrir a votar. Además de convocar a votar, estamos militando por votos al Frente Amplio. Y no por camisetear, sino porque es la única fuerza política que brinda una oferta a la ciudadanía en cada uno de los departamentos, con un excelente plantel de compañeros que están como candidatos a las intendencias, a la Junta Departamental y a los consejos municipales. Y es el Frente Amplio quien discutió y aprobó un programa único para los distintos gobiernos departamentales, fruto de la diversidad en la expresión política y la construcción colectiva. Táctica, estrategia, objetivos a largo y corto plazo, en fin, aspiramos a poder planificar a partir del tiempo que lleve construir las herramientas necesarias, entendiendo por herramientas todo lo que permita un desarrollo armónico del proyecto de país que nos planteamos. Conjugar las necesidades de nuestras con las necesarias para construir un proyecto colectivo, inclusivo, donde nadie es más que nadie. En el camino hacia nuestra soberanía y liberación nacional, no es ni siquiera pensable sin una mirada que contenga en el mismo camino a la patria grande, a nuestra América toda. Situaciones políticas como las que se dan hoy nos plantean y nos compromete a estar a la altura de las circunstancias. La derrota que hoy le asestemos a los enemigos del pueblo, a los malos orientales y peores americanos, será la medida de nuestro aporte. Cada votante, cada llamado, cada actividad que hagamos por las redes sociales, telefónicamente, mano a mano, colabora. Colabora para concretar el sueño de la patria grande. Hoy más que nunca todas las intendencias son posibles. No demos ninguna batalla por ganada, ninguna por perdida. Cada departamento que gane el Frente Amplio, cada voto de los orientales en Argentina tiene un peso fundamental en la construcción de una patria justa, libre y soberana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa Hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer con un puñado de noticias, entrevistas y reflexiones el acontecer del Uruguay desde este lado del Río de la Plata. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado de 16 a 17 horas por AM770 Cooperativa. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. La cortina que nos acompaña es De La Lucha, cantan Los Sucará. Compañero, fue pucha ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero, más despacito a parcero que hay piedras en el camino. pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Deme por eliminado del montón de pretendientes. 16 horas 7 minutos aquí en la República Argentina y pasamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón del día de la fecha. En este caso tengo frente a mí al señor Roberto Sabán. Muy buenas tardes, oyentes y querido conductor y compañeros de la mesa. Un placer estar de nuevo con ustedes esta tarde soleada y de previa elecciones en ambas orillas. Ahí está, perfecto, Roberto. Obviamente que la bienvenida siempre, es un gusto tenerlo en el estudio de Radio Cooperativa. A quien vamos a presentar en este caso es quien hoy viste camisa con manga corta a cuadros azules y blancos, es el señor Jorge Facha García. Bueno, muchas gracias, querido compañero, pero le diría que extraño que a mi izquierda, ¿sí?, está siempre Verónica Baleirón y hoy me metieron a Sabán. Bueno. Hay una diferencia estética, claro, brutal. Aprovecho para mandarle saludos y que se mejore de sus nanas. Ahí está. Sigo presentando al resto del equipo. Son decisiones del director, ¿eh? Ahí está quien marcó para hablar, pidió la palabra, habló nomás el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos compañeros, gracias, Andrés. Bueno, yo tengo una muy buena noticia para todos los orientales y argentinos que vivimos de este lado de la orilla. El próximo domingo 3 de mayo tenemos a Pepe Mujica en la República Argentina. A partir de las 14:30 horas, en la calle Balcarce, 326. Ahí va a estar Pepe con nosotros, hablando para todos nosotros ahí en una tarde, esperemos que soleada, igual que la de hoy, el domingo 3 de mayo. ¿Qué carácter tiene? ¿Intercambio o conferencia? Ahí está, es un encuentro de Pepe con los orientales. Ahí está, ¿sí? en un ida y vuelta, digamos. Ahí está, es un encuentro de Pepe con los orientales. Estamos en comunicación de cara al 10 de mayo. Hoy vamos a tener una serie de entrevistas para conocer los distintos intendentes, en este caso los distintos candidatos a intendentes que se presentan en los distintos departamentos. Para el 10 de mayo, y en este caso estamos en comunicación con Martín Tierno, es candidato a la intendencia por el departamento de Durazno, en este caso por el espacio 609. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar hablando para los uruguayos que viven en Buenos Aires y para los argentinos que pueden estar escuchando el programa de Fogón y Fogón. Para nosotros desde el centro del país, la verdad que es un gusto que se hayan acordado y que pretendan tener un panorama de lo que está pasando en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Estamos en el medio de un banderazo de lo que tiene acostumbrado a hacer el frente en todo el país, por eso pueden sentir la música de fondo capaz del jingle del Frente Amplio. Ahí está, genial, Martín. Bueno, contanos un poco por qué es importante que el Frente Amplio el 10 de mayo gane las elecciones en Durazno. Bueno, creo que es importante que gane en todos los departamentos, pero si venimos a nuestro departamento, fundamentalmente lo que entendemos y hemos comunicado a los vecinos y a la gente que se junta en las diferentes actividades que estamos realizando en Durazno y en el interior, es que Durazno necesita un cambio, porque entendemos que un partido que está gobernando hace 60 años el departamento, indudablemente que llega un momento que el desgaste es importante, que no se están acordando de la gente, que prácticamente gobiernan para unos pocos y generalmente gobiernan para los mismos hace 25 o 30 años. El Frente, con un gobierno nacional y un gobierno departamental, Frente Amplista, entiende que las políticas de descentralización que se ha llevado a cabo, ustedes nombraban a Pepe y también Tabaré, van a darle la oportunidad a los durazneños que reciban esos programas de descentralización en lo cultural, en lo deportivo, en lo social y en lo económico, de mucho mejor manera. Y eso no quiere decir que no hayan llegado esas políticas. Llegan en tiempo y forma, llegan las partidas de apoyo del gobierno nacional en tiempo y forma, pero indudablemente que como son gobiernos de diferentes signos, muchas veces se quiere taponear alguna de las políticas en el departamento. Y fundamentalmente porque entendemos que Durazno se merece la posibilidad de que se gobierne como se está gobernando a nivel nacional, con un frente amplio muy cerca de la gente, escuchándolo en cada barrio, en cada localidad, las necesidades de los vecinos para después incluirlas en nuestro presupuesto a partir del mes de julio. Y también, y fundamentalmente, porque queremos tener en nuestro gobierno, nuestro equipo de gobierno, a la sociedad representada, integrando sus diferentes equipos. Y cuando decimos a la sociedad representada, les contamos que tenemos en nuestros equipos profesionales, docentes, maestros y profesores, tenemos amas de casa, jubilados, jóvenes, gente que está en contacto con el diario vivir y con la realidad en cada pago y en cada rincón de nuestra ciudad capital y que conoce de primera mano cuáles son las necesidades más urgentes. Por eso entendemos que realmente se precisan cambios para avanzar en una política que es muy integradora, que es muy de cercanía y que fundamentalmente es una política con la gente. Ahí está, bueno, Martín, claramente son muchas las razones por las cuales votar, obviamente, al Frente Amplio. Contanos cómo se ve esta última etapa de cara a pocos días de las elecciones municipales y departamentales. Bueno, la verdad que se empezó a sentir el calorcito electoral hace unas semanas. Hoy tenemos esta actividad acá en la ciudad capital del banderazo. Termina el banderazo y nos vamos a Villa Carmen, que es uno de los municipios de nuestro departamento, a realizar el acto de campaña. Mañana cerramos en dos pueblitos del interior profundo. Para que tengan idea, los escuchas, estamos hablando de pueblitos de 1.100, 1.200 personas que están a 160 kilómetros y 140 kilómetros de la capital departamental, con necesidades importantes, porque vuelvo a reiterar, se ha gobernado muy centralmente y muy para la capital departamental y se ha olvidado por parte del Partido Nacional de estar mucho más cerca de las necesidades reales de todos los duranenses por igual. Y con mucha alegría, hoy es un día de un día espectacular acá en Durazno y la gente ha salido a la calle, ha abanderado sus casas, sus autos, sus motos, sus bicicletas y nos está acompañando en esta jornada que nos da un impulso importante de cara a estos 15 días que restan para finalizar la campaña. Con mucha expectativa por parte de los Frente Amplistas, acá somos dos los candidatos a la intendencia, la doctora Boquiardo y yo. Hay 9 listas que acompañan las diferentes candidaturas, hay 2 municipios en juego, con 4 compañeros que van a pugnar por las alcaldías, es decir, el Frente empujando en conjunto, como estamos acostumbrados, atrás de un programa único, hecho por la gente y para la gente. Ahí está, genial, Martín, completísimo el informe. Te vamos a dejar ahí para que sigas en esta caravana Frente Amplista y te decimos que desde aquí, desde la Argentina, desde Buenos Aires en particular, los Frente Amplistas y los uruguayos en particular seguramente van a estar haciendo lo posible por cruzar el charco y poder acercarse cada uno a votar en su departamento. Si me dejás al final mandarle un gran abrazo a la familia de Raúl González del Río, un duranense que falleció hace unas semanas atrás en Buenos Aires y que militó mucho por el Frente Amplio y la 609 en las elecciones pasadas. En nombre de él, a todos los duranenses y los uruguayos que estén escuchando el programa, un abrazo grande, un gracias enorme y a las órdenes desde la Diputación como estamos ahora o desde la Intendencia y la gente nos elige para gobernar los próximos 5 años. Y saludarlos a ustedes y felicitarlos por difundir, no solo ahora, lo que está haciendo el Frente Amplio o lo que pasa en Uruguay, sino permanentemente. Bien, Martín, muchísimas gracias y vamos arriba. Bueno, las órdenes, y me comprometo en algún momento, cuando estemos en Buenos Aires en alguna actividad, contactarnos y pasar por ahí. Ahí está, seguramente. Un abrazo a Marcos del Campo. Bueno, Marquitos, lo tenemos en Montevideo trabajando, pero ya en estas 2 últimas semanas se viene para Durazno para realizar toda la actividad que él conoce y que realiza también. Muchas gracias. Chao, que pases bien. Ahí está, pasaba entonces, Martín Tierno es candidato a intendente por Durazno. Recordemos, ahí en Durazno hay dos candidatos frente amplistas, está María Bochiardo y Martín Tierno, los candidatos a intendente en esa ciudad, en ese departamento. Recuérdeme, ¿quién va a estar el 3 de mayo en Buenos Aires? El 3 de mayo... Domingo 3 de mayo a las 14:30 horas, Pepe Mujica en Balcarce 326. ¿Qué, en qué, una reunión qué, con qué, los uruguayos. ¿Pero qué teatro es? ¿Qué local es? No, no es un teatro. No es un teatro. Es la mutual del Banco Provincia. Eso, ¿qué sí. tipo? Claro. Ahí está. ¿La mutual de qué dijo, jefe? Del Banco Provincia. Ah, porque si le digo la dirección usted no sabe llegar. Claro. Usted no, necesita saber qué es la mutual. Sí, yo soy medio está bien. No, está bien la aclaración. Sí, suya, sí. Señor. Acá recibimos un saludo de Miguel, Carlitos y Héctor desde el Centro Gastronómico de cual él es propietario. Ahí está, bueno, les mandamos un saludo a todos. Seguimos, vamos a estar conociendo en el día de hoy distintas... digamos, de distintas expresiones de lo que tiene que ver de cara al 10 de mayo para conocer qué está pasando en cada departamento, ¿sí? Y en este caso tenemos comunicación al compañero Aníbal Méndez, en este caso para que nos cuente sobre qué es lo que está pasando en el departamento de Soriano. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés, y bueno, estaba escuchando hace un momento a Martín, y bueno, compartir las expresiones del compañero, ¿no? Un gusto estar compartiendo estos pocos minutos, bueno, con toda tu audiencia, Andrés, y bueno, un saludo para todos los uruguayos que están escuchando esta emisora, ¿verdad? Ahí está, genial. Bueno, contanos un poco cómo viene esta campaña ahí en el departamento de Soriano, de cara al 10 de mayo. Bien, bueno, una campaña intensa. Tenemos cifradas esperanzas de poder acceder por primera vez como Frente Amplio al gobierno departamental. Con los compañeros hemos dado la lucha a nivel nacional por mantener el tercer gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, y bueno, ahora estamos dando estas 19 luchas a nivel departamental para acceder a los gobiernos departamentales, que tiene otras características, pero también no menos importante, ¿no? Gobiernos de cercanía, donde, bueno, la fuerza política está poniendo muchísimos esfuerzos, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, transitando, como te decía, las últimas semanas de campaña electoral. Nosotros a nivel departamental, a nivel de Soriano, estamos impulsando las candidaturas de dos compañeros independientes, el compañero Fernando Cabezudo, el compañero Jorge Cardona, como lista 609, como Movimiento de Participación Popular. Estamos acompañando a los dos compañeros por intermedio de la lista 609, apoyando a Cardona, y por intermedio de la lista 1609, apoyando a Cabezudo. Nosotros entendemos que el pasado ya 25 años de gobierno nacionalista es un partido que ha tenido un fuerte desgaste, ¿verdad?, por bueno, su concepción de hacer política y por su concepción del ejercicio del gobierno, un gobierno que, como decía, después de 25 años no se ha despegado del clientelismo habitual, de la forma discrecional en cuanto a sus prácticas, ¿verdad? Entre ellos, la forma de contratación, la forma que tiene de ejecutar las obras. O sea, un sinfín de características del gobierno del Partido Nacional, que independientemente quien ejerza ese gobierno, en su momento fue Caresani, luego durante 10 años Gustavo La Paz y durante 10 años Guillermo Bezossi, hoy con un nuevo con dos candidatos del Partido Nacional, nuevamente el señor La Paz, exintendente, y Bascú, que es el delfín, por decirlo de alguna manera, de de Guillermo Bezzosi, bueno, están tratando de mantener y bueno, creemos que tenemos muchas posibilidades, ¿verdad?, de como Frente Amplio de acceder al gobierno. Ahí está, bueno, completísimo, Aníbal, el informe sobre lo que está pasando en Soriano. Y bueno, te decimos que desde acá los compatriotas en Argentina, en Buenos Aires en particular, se están organizando a través del Frente Amplio para cruzar a votar en cada departamento. Sí, nosotros sabemos que hay muchos compañeros. Para nosotros es invalorable el apoyo de los uruguayos que están volviendo al país para cumplir con su derecho y con su obligación cívica y sobre todo acompañar a esta fuerza de Frente Amplio. Bueno, por lo tanto el domingo 10 los estaremos recibiendo como es costumbre. Y bueno, y por este intermedio convocar a aquel uruguayo que tiene alguna duda, nosotros valoramos como que es importantísimo la adhesión, el apoyo y bueno, recibir a los uruguayos en las 19 elecciones y particularmente lo que a nosotros nos respecta el apoyo con lo que seguramente vamos a contar para poder acceder a un gobierno del Frente Amplio en el departamento de Soriano. Ahí está, bueno, toda la fuerza, Aníbal, y bueno, nos estaremos encontrando en algún momento seguramente. Bueno, un gusto y un fuerte abrazo para todos. Ahí está, ahí pasaba entonces Aníbal Méndez, es una de las referencias políticas del Espacio 609 en el departamento de Soriano, y bueno, charlábamos con él sobre las candidaturas. Sí, recordemos que en este caso en el departamento de Soriano están Jorge Cardona y Fernando Cabezudo, los candidatos Frente Amplistas en el departamento de Soriano para dar vuelta a la taba. Así es, 16 horas 24 minutos, señor Manuel Daluz. La producción, usted si nos quiere llamar por teléfono, nos puede llamar al contestador 5275-0770. Ahí está, le voy a pedir a Ciro que vamos a presentar el segmento de cultura, por favor. Los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja cuando me quedo sin voz. 16 horas 25 minutos, continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Me estoy acostumbrando al nuevo micrófono, le contamos a los oyentes, ya me di dos veces por lo menos la trompa contra el micrófono nuevo. Es todo un bollador. Señor Roberto Sabán, el segmento cultural, todo suyo. Hubo dos funcionarios que el gobierno de Tabaré Vázquez mantuvo en su puesto y nos pareció interesante entrevistarlos. Empezamos con Enrique Aguerre, que vuelve a ser nombrado como director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo por otro periodo más. En esta entrevista, que está subida a nuestro canal de YouTube y que podrán escuchar el audio y sus palabras, podrán ver cuál ha sido la gestión que ha tenido él y su equipo, un magro y reducido equipo para manejar un museo con ese bagaje patrimonial y las cosas que han conseguido hacer en estos 4 años. Pero lo interesante es lo que viene. Lo que viene es de un desafío fantástico. Y están evaluando, a partir del hecho de que hay casi 600.000 computadoras en manos de niños y adolescentes, conseguir que estas computadoras tengan los materiales que este museo, en el más grande patrimonio artístico del Uruguay, puedan tener acceso. El museo ahora tiene ascensor, tiene cafetería, tiene una pequeña biblioteca donde se venden los catálogos, y en su página web, nmnab.gov.uy, se pueden bajar todos los catálogos, porque de cada muestra se hace una investigación y esta investigación es subida a la web. Esto es gestión, esto es valorar el patrimonio nacional y ponerlo al acceso del público y al acceso de la gente. El promedio de gente que ha asistido al museo en este último año ha sido de casi 70.000 personas. Y en la muestra específica de Barradas han asistido 40.000 personas. Esto es todo un logro en cuanto a llevar el arte y atraer el arte al pueblo de Montevideo y del Uruguay. Entre el 2010 y el 2014, creo que lo más importante fue repensar el museo. El programa de exposiciones es lo que la gente ve y disfruta, más obviamente. Es lo que viene por lo que convocamos más gente a ver las exposiciones. Sin embargo, hay muchas actividades en el museo que son importantes y teníamos carencias. Teníamos carencias en el almacén de obras, que ahora están reformuladas. Actualmente era simplemente un depósito. Ahora hemos hecho peines verticales para un almacenamiento a condiciones ideal de la obra, donde la obra además puede ser visualizada. Por lo tanto, podemos invitar a curadores e investigadores a que vengan a trabajar al museo. Ha sido un cambio grande porque tiene que ver, por un lado, con inversión en infraestructura, pero a la vez otra forma de trabajar el museo, otra forma de pensar el arte y la cultura. Eso está enrabado también con la accesibilidad al museo. Era bastante hostil el museo, no teníamos rampas para sillas, no teníamos ascensor, eran complicados los accesos. Estaba pensado para algunos ciudadanos. Y como es un derecho el acceso a la cultura, tiene que estar pensado para todos los ciudadanos. Entonces adaptamos toda la entrada con rampas para sillas, el ascensor al primer nivel, con botones braille. En estos momentos estamos desarrollando un proyecto que se llama Museo Amigo, donde incluimos en el recorrido incluimos una demarcación y además unas bases donde hay obra para personas con baja visión y ciegos, que digamos que es como el extremo, es el extremo, lo más extremo que puede plantear un museo de artes visuales. Hemos escuchado entonces a Enrique Aguerre, un video artista que ha sido el director del Museo Nacional de Artes Visuales durante el periodo de la presidencia de Mujica y que fue confirmado por Tabaré Vázquez y su administración para otro nuevo periodo de 4 años. Ahí está. Perfecto, y obviamente esto ya lo vamos a compartir en el muro de Facebook, porque lo tenemos en el canal de YouTube, para que ustedes puedan ver la entrevista completa y puedan disfrutarlo y poder conocer de qué viene el museo. Y le digo, porque usted me tiró una data ahí del encuentro de el Pepe Mujica, ¿sí? El compañero Pepe Mujica con los uruguayos. Exacto. ¿Sí? Pero también va a estar en la Feria del Libro. No me diga. Exactamente. Ah, mire usted. Va a estar en la presentación del libro Una oveja negra al poder. Así se llama el libro, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovich. ¿Sí? Ellos van a estar ahí, obviamente, presentando el libro. Con el protagonista. Con la presentación, obviamente, de José Pepe Mujica. Esto va a estar, va a ser en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro. 18 horas es la cita. ¿Sí? Del domingo. Domingo, sí. 3 de mayo, 18 horas en la Feria del Libro. Ah, mire. Pueden, en la presentación del libro, bueno. Una oveja negra al poder, a quien no pueda acceder, los uruguayos no puedan acceder, ahí a balcarse, exactamente, lo pueden hacer en la Feria del Libro, en este caso con la presentación, obviamente, del libro. Y el lunes 4, sí, señor. 4 de mayo, va a estar el presidente José Mujica recibiendo el título honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, en este caso en la Facultad de Ciencias Económicas, ahí en la Avenida Córdoba. Ah, mire usted, bien. Esto es a las 18 horas, ¿sí? Ah, linda hora también. Lunes 3 a las 18 horas. Muy bien. ¿Bien? Lunes 4, lunes 4. Claro, lunes 4. Claro, bueno. Lunes 4. Pero, bueno, sí, hay un montón de oportunidades. Un montón de oportunidades. A Pepe, la verdad. Exactamente. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones, exactamente. Ahora, Ciro, nos vamos a tanda.

seguramente se va a estar saliendo el viernes anterior a la elección y volveríamos el domingo a la 1 de la mañana, saldrían de las cabeceras departamentales. Con respecto al trato que se hizo con la gente de Buquebus, el Eladio Isabel, como ustedes saben que es el más lento, 598 pesos siempre ida y vuelta. El rápido Colonia a Colonia y después el micro a Montevideo, 710. Y el de puerto a puerto, 1.277 pesos. En todos los casos que hemos dicho, hay que presentarse con la credencial que compruebe que la persona ha ido a votar al Uruguay y con su DNI correspondiente. Ahí está, recuérdeme entonces, el Eladia Isabel que va rumbo a Colonia. Sí, 598 pesos ida y vuelta. Ahí está, perfecto. Estamos en comunicación en este caso precisamente con quien nos puede comentar, en este caso Mercedes Santalla, sobre las particularidades que tiene las elecciones y las elecciones departamentales y municipales en Colonia. Mercedes es diputada por el espacio 609 por el departamento de Colonia. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés, un gusto de poder compartir este espacio con ustedes desde aquí, desde Colonia y desde mi ciudad natal, ¿no? Que hoy estoy acá en Juan Lacase. Ahí está, genial. Bueno, contanos un poco cómo viene la campaña ahí en el departamento de Colonia. Bueno, la campaña viene muy participando todos, ¿no? A full, por lo que han dado las encuestas estos últimos días. Aunque a veces a las encuestas no le estamos dando tanto la importancia que se le tendría que dar, porque si tú recuerdas, en octubre no fueron después lo que la realidad marcó, ¿no?, en el voto popular. Pero bueno, la última encuesta que se hizo de Intercónsul, de Radar, perdón, nos da que tenemos un empate técnico con el Partido Nacional, ¿no? Y bueno, esto nos da a reforzar la militancia, a estar más atentos y bueno, y ver esa oportunidad que podemos tener, ¿no? Que va a ser histórico para el departamento de Colonia después de casi 60 años de gobiernos departamentales del Partido Nacional. Ahí está, perfecto. Mercedes, contanos un poco los candidatos que se presentan a intendentes por el Frente Amplio. Tenemos dos candidatos que fueron elegidos en las elecciones internas, porque el Frente Amplio siempre acostumbraba a hacerlo interno en sus plenarios, en la interna del Frente Amplio elegida a sus candidatos. Y nosotros en junio pasado decidimos sacar a la población qué candidato quería. Los candidatos eran Jorge Mota y Darío Brusman. Darío Brusman es el alcalde de Juan Lacase, y Jorge Mota es el director de salud departamental del departamento, ¿no? Dos candidatos con trayectorias distintas y perfiles distintos, porque uno es médico y el otro es político y el alcalde de Juan Lacase, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ¿por qué el Frente Amplio debe ganar las elecciones departamentales en Colonia? Bueno, nosotros por eso te decía que hacía más de casi 60 años que estaban estos gobiernos del Partido Nacional y vemos que ya se ha desgastado la gestión, se han desgastado las administraciones, no hay una intendencia con una gestión ordenada ni con una administración ordenada. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo y haciendo propuestas, porque tenemos argumentos y tenemos el Programa Único Departamental de Gobierno de Colonia, donde se hizo ese programa único que se va a respetar por los candidatos, pero tal vez los candidatos puedan, tal vez no. Los candidatos le van a agregar algunas propuestas con otros matices también, ¿no? Que eso es importante. Nosotros vemos que bueno, se ha desgastado el gobierno departamental de Colonia y que el intendente que está actualmente no se puede postular nuevamente. Y la propuesta más fuerte que da como candidato a intendente fue el intendente Moreira, que fue antes que Zimmer, ¿no? Claro. Hace 10 años, que le entregó a Zimmer el mandato. Entonces lo vemos que es un candidato que va a seguir con un el continuismo de lo que él fue como intendente, estamos viendo ahora que hay enfrentamientos entre el Partido Nacional, entre ellos mismos, ¿no? Entre el actual intendente y el candidato con más fuerza, peleándose por el presupuesto, peleándose por las direcciones, que han sido cómplices también de las direcciones, porque el doctor Zimmer ha tenido direcciones de Moreira también, ¿no? Entonces, son cómplices también de toda esta situación que se ha vivido. Y también queremos más desarrollo para el departamento, queremos que las políticas nacionales que tienen que bajar a los territorios no queden absorbidas por la intendencia, y sí las podamos desarrollar con una intendencia y con la ayuda del gobierno nacional. Resulta que ahora faltan pocos días y estamos notando en el departamento que se están haciendo obras, se están haciendo calles. Ellos sacan una propaganda a la prensa diciendo que Colonia mueve. Colonia mueve lo que le da el Fondo de Desarrollo Nacional y del Interior, que se le da las partidas a la intendencia. No es que la intendencia esté haciendo. Entonces están haciendo politiquería para contar con un voto nuevamente. Perfecto, Mercedes, vos sabés bien que desde aquí y desde la Argentina se está organizando para ir a votar, obviamente cada uno de los residentes orientales de este lado del río, a cada departamento. Hay muchos residentes en la Argentina que seguramente van a estar yendo a votar a Colonia. Mirá, eso lo tengo bien sabido y todo, porque yo viví 20 años en la Argentina. Viví desde el 80 y pico al 2002, en el 2002 pude volver. Y siempre estuve participando en todo esto de que cuando escuchaba al compañero que recién decía que había que presentar su credencial, trabajé en eso para los pasajes, trabajé en todas esas muchas cosas, y bueno, en el 2002 tuve la suerte de poder venirme, seguir militando, y bueno, yo llegué a ser diputada, ¿no?, por el voto popular, pero eso de estar en la Argentina ahí y querer saber lo que sucede, y el ansia de venir a decir, bueno, yo colaboré y participé con este voto y hice fui participante del cambio de la historia para Colonia. Eso va a ser muy importante. Me parece que es un hecho de que siempre se tiene que estar, por más que se esté en un país, no se pierde la identidad, ¿no? Exactamente. Sí, además, tenemos que reconocer que Buenos Aires es un barrio de Colonia. Ahí está, cómo no. Pero a algunos no les gusta que le digan eso. Pero bueno, ya. Yo estoy muy agradecida a la Argentina. Yo te digo que me fui con mi marido y una valija y volví con tres hijas a Argentina. Y estoy muy agradecida a lo que viví ahí, porque parte del exilio después que mi marido salió de la cárcel lo pasamos en la Argentina, que se venía la democracia con Alfonsín, y pudimos vivir ahí y pudimos conformar esa familia que yo siempre digo, bueno, volví con la valija, con mi marido y con las tres hijas. Ahí está, muy bien. Muy bien. Mercedes, te agradecemos mucho la participación y seguramente muchos de los orientales de este lado del río que tengan asentado su credencial en Colonia van a estar yendo a votar el 10 de mayo por los candidatos del Frente Amplio. Bueno, yo el mensaje que les puedo dejar, que es la oportunidad que tenemos los colonienses de cambiar la historia, porque estamos seguros que otra Colonia es posible y que tenemos que seguir avanzando. Las encuestas no están dando y bueno, nos quedan estos pocos días para seguir. Estamos activamente trabajando con los candidatos y con el Frente Amplio. No importa quién sea el que gane. Aquí puede ser Jorge Mota o Darío Bruman o Darío Bruman o Jorge Mota, pero siempre con ese programa único. Y bueno, le quiero dar un saludo también a todos los compatriotas que están allí, y a todos los del departamento de Colonia también, y a los de Juadacase, que siempre hemos estado trabajando y han estado en contacto, y sé que a este programa lo escuchan. Así que los esperamos, y recuerden que pueden decir hoy o mañana, yo participé en esto, voté para que Colonia cambiara, y va a quedar marcado en la historia. Así que un abrazo para todos, y los vamos a esperar muy contentos y para poder a ver si podemos festejar esta oportunidad que se nos está dando. Ahí está, seguro que sí, Mercedes. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un gusto y a las órdenes. Y bueno, si ustedes quieren, después se pueden poner en contacto. Te paso los teléfonos de los candidatos y se pueden poner en contacto para conversar con ellos, que sería un gusto bueno para que la gente pudiera escucharlo, ¿no? La gente de Colonia. Perfecto, muchísimas gracias. Quedamos entonces, bueno, así André, para el sábado que viene. Un abrazo y muchas gracias. Ahí está. Pasaba entonces Mercedes Santalla, representante nacional por el Frente Amplio y el Espacio 609 por el departamento de Colonia. Donde estamos es un empate técnico, ¿eh? Exactamente. Se la estamos peleando. Exactamente. Así que, y bueno, no demos ninguna batalla por ganada, no demos ninguna batalla por perdida. Es importante que cada uno de los que puedan trasladarse lo haga, en este caso al departamento de Colonia, para poder revertir tantos años de gobierno. Un modelo de gestión, cambiar un modelo de gestión. Exactamente. Señor Manuel Daluz, recuérdeme dónde la gente se puede, para los que viajan para el litoral. Ah, los que viajan para el litoral van a Riobamba 480 a partir de este lunes que viene. Sí. 17 horas. Sí. Hasta las 21:30. Tal vez que nos quedemos hasta las 22. Sí. Porque es mucha la demanda. Pueden viajar en flecha bus. Esto va a ser en charter cerrado. O sea que la misma gente que va es la que tiene que volver. Con su credencial, allí se va a anotar con su DNI. Hacemos las listas, se llenan los micros y una vez que se tiene todo este trámite hecho, el viernes anterior al viaje, se paga el pasaje allí en Retiro y listo, y se viaja a votar. Ahí está. ¿A dónde van los charter? Los charter van a la ciudad de Paysandú, a la ciudad de Salto, a Mercedes y a Fray Bento respectivamente. Ahí está, y en este caso estamos comunicados con alguien del litoral, ¿sí? No me digas. Sí, exactamente. Es Manuela Muti, diputada, representante nacional por el Frente Amplio del Espacio 609, por el departamento de Salto, y es a quien le vamos a preguntar, obviamente, cómo va la campaña en Salto. ¿Qué tal, Manuela? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Bueno, ¿cómo andan? Primero que nada, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la llamada, por este trabajo muy militante que hacen. Y la verdad que acá estamos esperando, contando un poco los días para lo que van a ser las elecciones municipales. Y bueno, les cuento que nuestro departamento está muy peleada, o sea que cualquier ayuda y todo esto nos suma mucho. Es algo que realmente nos estamos dejando el alma en la calle estos días, saliendo a conversar puerta a puerta con los vecinos, y bueno, y con una intendencia que está fundida. Tenemos una intendencia que está muy complicada a nivel económico. Quien hoy se disputa estas elecciones es uno de nuestros ex intendente acá, Germán Coutinho, por el Partido Colorado. Y bueno, y nos ha dejado sin realmente una herencia bastante complicada de levantar, que es una intendencia que tiene grandes deudas y que todos los fines de mes seguimos complicados para el pago de los municipales y para el pago de la gente, ¿no? Ahí está. Y ¿Hola? Una y un Coutinho que además parece que aprieta a funcionarios municipales, ¿no? Sí, la verdad que estamos viviendo situaciones bastante bastante feas en la intendencia. Esto es algo que no se ha visto, no se había visto antes, ni siquiera en las intendencias de Malaquina. Mi madre, por ejemplo, hace 25 años que trabaja en la intendencia y se ve constantemente y denuncia a los mismos funcionarios el tema de que Germán está saliendo a apretar a los funcionarios que entraron con él, planteándoles que, bueno, que si no lo votan van a irse con él. Y bueno, y en esa situación tenemos a varios trabajadores. Lo mismo está pasando con terrenos. Hoy, hace poco, tuvimos la denuncia de uno de los ediles del Frente Amplio que denunció que directores municipales están repartiendo terrenos por mensaje de texto. O sea, algo totalmente ridículo y lamentable que hoy en día traten de y piensen que la gente se puede comprar de esa forma, y realmente habla mal del concepto que ellos tienen de la política y habla mal del concepto que tienen de las personas, ¿no? Porque, o sea, si subestiman la inteligencia de la gente, ¿no? Sí, pero también me realmente parece nos tiene Nos tiene realmente complicados. El clima en la calle está siendo muy violento. La derecha ha amenazado con pegarle a compañeros del Frente Amplio en forma pública. Ya están hechas las denuncias correspondientes. Realmente es algo que no... Este clima de desesperación. O sea, yo creo que esto lo están haciendo como un manotazo de ahogado. Va muy muy empatada la cosa. y creo que están saliendo con todo, ¿no? Claro, digamos, en este caso, sabiendo que pueden ser derrotados el próximo 10 de mayo, recurren a lo más vil, en este caso, del ser humano, ni siquiera voy a decir de la política, sino que recurren a las armas con las cuales ellos transmiten sus valores, ¿no? O sea, me parece que esos son los valores que representa la derecha. Tal cual, y bueno, yo lo he hablado con compañeros de otros departamentos y bueno, una de las cosas que me dicen es que en Salto es algo que en nuestro país nunca se había dado. O sea, no sé, nosotros tenemos una cultura de que por lo general, independientemente de las cosas que se estén jugando en las elecciones, siempre se juega bajo un clima de respeto y de discusión y de debate, pero nunca violento así. Esos tiempos de violencia que ya los tuvimos, ¿no? Y nos llevaron a lo que fue un golpe de Estado. Y la verdad que este tipo de cosas se estaban superando, y que empiecen a aparecer en nuestro departamento nos da tristeza. Y bueno, y después tenemos funcionarios gremialistas sumariados adentro de la intendencia, compañeras amenazadas y cambiadas de sector de forma constante, y bueno, todas estas denuncias, y de forma desembozada, ¿no? Porque estas cosas capaz que pasaban de forma velada, pero ahora pasan de forma descarada, y bueno, esto es sí. Lo que nos tiene preocupados. Y bueno, y después que hemos llegado a una crisis municipal, de una deuda que es millonaria, que nosotros estimamos que al asumir la intendencia, al otro día ya no tenemos ni siquiera para poner nafta en los ómnibus, o sea, tenemos una quiebra total, se sigue debiendo el sueldo a algunos municipales, acá en mi departamento todavía no cobraron todos los municipales, hay apropiación indebida de los sueldos de los funcionarios, porque se han quedado con plata de las retenciones judiciales de los niños, o sea, de lo que le retienen, al padre le retienen y no le depositan a la madre, y bueno, se han quedado con dinero las personas, o sea, que los funcionarios de préstamos, por ejemplo, les cuentan el préstamo del BHU, que es el banco de hipotecario, ¿no? De cuando te compras una vivienda y vos vas pagando y te van descontando el préstamo. Bueno, la intendencia le descuenta al funcionario, pero no paga al BHU. O sea que hay situaciones de posibles remates de vivienda. Y bueno, la verdad que... Y al mismo tiempo tenemos un ex intendente, Germán Coutinho, que está prometiendo 5.000 terrenos a la población, para dar 5.000 terrenos a la población, y nosotros nos tomamos el trabajo de sacar la cuenta de cuántos son 5.000 terrenos, y son 150 cuadras, y te cuento que 150 cuadras, mi departamento es la mitad del departamento, claro. Y no hay 150 cuadras al día, ¿no? Entonces, o sea, está jugando con la necesidad de la gente de forma irresponsable. Y bueno, están saliendo con ese tipo de promesas, boleto a 5 pesos, o sea, ya están saliendo con promesas que son mínimamente irresponsables e imposibles de llevar adelante. La verdad que esperemos que otra vez con ese tipo de cosas no perdamos el gobierno departamental, ¿no? Bárbaro. Manuela, mil gracias por la nota, y bueno, para cambiar esto es importante que los residentes uruguayos aquí en la Argentina que vayan a votar al departamento de Salto voten por los candidatos del Frente Amplio. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos apoyando, si bien apoyamos a todo el Frente Amplio, nosotros estamos apoyando a la 609, que es la lista de Ramón Soto. Te cuento que es un médico rural que vive en la zona de Valentín, Y bueno, nuestra idea en realidad es un excelente compañero, es buena gente, y creo que los valores tienen que ser algo que en esta campaña tienen que jugar, y tenemos que tratar de que se adueñen las buenas personas de la política, ¿no? Tratar de empezar a que pese eso, ¿no? Que pesen los valores éticos y morales, y bueno, los equipos para administrar los hacemos entre todos nosotros. Ahí está. Pero las buenas personas, hay que apuntar a eso. Seguramente. Y bueno. Manuela, te agradecemos muchísimo la participación, se nos gracias termina el programa, y bueno, nos estaremos encontrando. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes, con lo que sea. Y bueno, acá nuestro departamento siempre está abierto y este teléfono también, lo mismo pasada las elecciones, la bancada nuestra, para tenerlos un poco al tanto de en lo que andamos. Genial. Así que un abrazo grande a todos los uruguayos y a los argentinos también, que solemos cruzar ahí enfrente y la verdad que lo sentimos como hermanos. Ahí está, muchísimas gracias, bueno, Manuela. Un abrazo grande, hasta luego. Ahí está, ahí pasaba Manuela Muti, representante nacional por el Frente Amplio y el Espacio 609 por el departamento de Salto. Buenos días. Escucho una cosa, ¿qué es eso de alcalde? ¿Qué quiere decir esa palabra? Para mí es extranjera. Para mí, decime intendente que mejor, ¿eh? Ahí está, bueno, alcalde es otra cosa, porque alcalde tiene que ver con los consejos municipales, y ¿sí? Donde se votan 5 miembros, el presidente de ese consejo municipal se denomina alcalde. Sí, y los demás son ediles. Exactamente. Consejero, sí, también. Pero de las dos maneras se puede decir. Recuérdeme dónde va a estar el señor Pepe Mujica. El domingo 3 de mayo, 14:30, Balcarce 326. Ahí está, eso es el encuentro con los orientales. Claro, si usted no puede ir ahí, a la Feria del Libro. Exactamente, eso va a ser el mismo día, sí, el mismo domingo 3 de mayo, a las 18 horas. Y si no puede ahí... Y si no puede ahí, el lunes, sí, 4 de mayo, sí, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde el expresidente Mujica va a recibir el título honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Y si no puede ir ahí, que vaya a verlo al Rincón del Cerro, que cruce el río y vaya a verlo al Rincón del Cerro. Teníamos pendiente algo, un recuerdo, pero dígalo porque vale la pena. Sobre el genocidio armenio. Ahí está. Los armenios eran una minoría en el Imperio Otomano, que siempre habían sido reprimidos, pero la expresión máxima de esa represión se dio durante la Primera Guerra Mundial, donde fueron desterrados y llevados por el desierto, y donde murieron 1,5 millones de armenios. Lo más grave de esta situación... Lo desarrollamos el... Exactamente, porque es interesante otra cosa que quería decir, pero la dejamos para el sábado que viene. Exactamente, lo desarrollamos el sábado que viene, pero vale la reflexión. Señor Roberto Sabán, nos vamos. Un gusto, y el sábado que viene estaremos juntos acá de nuevo. Ahí está, mucha gente se ha comunicado, Eleonora Barcerini, Verónica García Valirón dejó mensajes, ¿sí? Bueno. Señor Jorge García, nos vamos. Hasta el sábado. Ahí está, también se comunicó Nicolás Viera, María Isabel Aldacor, señor Manuel Daluz. Bueno, en la despedida, nos mandan un corresponsal que tenemos. Peñarol gana 2-0 ante Wanderers al término del primer tiempo. Chao, que pasen bien. Ignacio Raña también se comunicó, Gerardo Mendaro, todos nos mandan saludos. Elsa Noemí Freitas, sí, también nos manda saludos. Nos despedimos, mil gracias a todos, nos quedó corto el programa. Nos vamos, gracias Ciro, gracias Oscar Trinidad, y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Chao, buena semana. Por la furia de la tempestad, incendiándome el alma al partir. Noticias.